las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100, zintzilik.net, en la red. Bien, pues estamos en este quinto cadenazo, rompiendo muros, y desde Zintzilik Irratia nos incorporamos con la compañía de Josepo desde Arrats. Arrats, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja, diríamos, en buscar y fomentar recursos sociales y jurídicos para dar respuesta a la exclusión, a la vulnerabilidad, a la desigualdad y a la discriminación. Estos factores, como sabéis, pues en las cárceles son, diríamos, un caldo de cultivo muy importante, y desde esta asociación, pues como os digo, se hace este seguimiento, se hace esta aproximación y se intenta un poco, a través de apoyo mutuo y mucha solidaridad, pues hacer seguimiento de las personas presas cuando salen, cuando están. Nos lo va a contar Josepo. Arratsaldeon, Josepo. Eso, arratsaldeon. Bien, pues si te parece, un poco para comenzar, darnos una pequeña visión de cómo, del trabajo que lleváis adelante desde Arrats. A ver, bueno, Arrats surge de cuando yo estaba en prisión y más gente y tal, y bueno, pedimos a entidades de fuera que nos apoyaran. Yo no sé cómo salgo en libertad, y al final, pues eso, empezamos a ayudar a gente que está dentro, y el trabajo durante años nos ha llevado al final a trabajar con la gente que está en prisión y con la gente que está en la calle, que es al final la que terminaba en prisión, y en el psiquiátrico. Y bueno, empezamos a trabajar intentando romper ese círculo, ¿no? De calle, prisión, psiquiátrico, y dando oportunidades a la gente. Difícil, ahí seguimos. Es verdad que trabajamos mucho ahora con calle, sobre todo, pues porque al final es la gente que termina dentro, e intentando evitar que entren dentro. También tenemos programas con prostitución, mujer, acompañamiento a gente. Somos una entidad que trabajamos, llevamos proyectos y gestionamos historias de las instituciones, sí, intentando ser críticas. Y ajá, eso nos lleva a, pues, entras, sales, discusiones, pero bueno, intentando ser coherente dentro de lo que se puede. Bien, las cárceles, oímos muchos testimonios de estas personas precisamente que salen, y bueno, también cartas que llegan desde dentro, que pues nos hablan de una situación en las cárceles como muy muy cambiada para las personas que las conocieron pues ahí en los 80, 90. Una, diríamos, un escenario muy muy distinto, más insolidario, muy muy aislado, individualizado. El sí, no tiene nada que ver con los 80. Yo estuve en los 80. El perfil de preso no tiene nada que ver. Antes me comentabas lo del SIDA y todo esto. Por ejemplo, no existe casi ni el SIDA, es un porcentaje bajísimo. Ahora es la salud mental. No había tanto inmigrante, ahora es más del 35% de personas inmigrantes que hay dentro. El perfil ha cambiado muchísimo, y la gente también, las leyes han cambiado, el sistema ha mejorado a su favor, y han roto todo lo que pudiera ser solidaridad dentro de prisiones. Es difícil que con un porcentaje altísimo de salud mental se conciencie a alguien del agujero este, ¿no? Y los pocos que están concienciados, pues se les dispersa, se les mete un primer grado, se les butea y no tienen relación con los demás para animar a que la gente haga algo. No tiene nada que ver, es muy, muy, muy diferente. Pero sigue siendo, por muy bonito que lo pongan y muy blanquito y muy moderno, sigue siendo un agujero la cárcel. Yo siempre he dicho que la prisión es... coges de lo peor que hay en la sociedad, lo mezclas, lo metes todo en un agujero pequeño y multiplica por 10. Es coger todos los problemas y meterlos en una caja. Es, para mí siempre ha sido eso, prisión. En vez de solucionarlo fuera, lo metemos en una caja, y si revienta, qué malos son, ¿no? Vosotros sois una asociación de aquí, de Guipuzcoana, pero también trabajáis, bueno, vais a todas las cárceles donde haya personas de esta provincia. Sí, es verdad que al final gestionamos pisos de diputación, pisos de ayuntamiento y proyectos que son de la institución. Nosotros no somos más que gestores e intentamos luego ser críticos también con cómo se lleva. Y para poder que una persona empiece a tener un sitio donde poder hacer algo y tal, tienes que tener un padrón aquí, pues si no es difícil, pues es lo que está ocurriendo con los inmigrantes en la calle y tal. Y lo que eso, pues tratamos de ir a las prisiones que nos escriben desde el Estado español, las prisiones que están alrededor de Euskadi, Burgos, Logroño y tal, solemos ir a ellas porque es donde están la mayoría de los presos guipuzcoanos. Y estamos con ellos, pues eso, ¿qué quieres? ¿Qué se te puede ayudar? Tenemos dos pisos para hombres y un piso para mujeres, en el que habrá 15 plazas o algo así, y les ofertamos a la gente dentro el que, bueno, que puedan salir de permiso para luego salir en libertad, en condicional, y desde ahí, pues bueno, tienes una casa, tienes comida, tienes techo, y te ayudamos en todo lo que sean trámites de ayuda, de búsqueda de empleo y de lo que sea. Al que no quiere ir al piso, es verdad que algunas prisiones también nos admiten que vengan a la oficina de vez en cuando a ver qué tal te va la vida, y eso vale para condicional, ¿no? Sí. Y desde ahí, pues bueno, qué tal te va la vida, mandamos un informe a prisión y tal y cual, y le echamos un cable en lo que se pueda. Lo que él quiera, ahí estamos nosotros, le podemos aconsejar o no, pero él decide al final, ¿no? Él o ella, por dónde quiere ir. Y es apoyo jurídico y social. Tenemos abogada y mucho, pues las causas que tengo, ir parándolas, ir preparándolas para que no vuelva a entrar en prisión. Trabajamos mucho también con jueces y fiscales, diciéndoles, oye, en vez de para allí dentro, mandarlos para estos sitios, que va a ser mejor para todos y más barato. Y bueno, hacemos todo ese recorrido un poco con la gente. Estáis cárceles, la cárcel de Martutene de San Sebastián, Zaballa en Gasteiz, más dicho que hasta Burgos, hasta Logroño también os habéis trasladado, Basauri. Bueno, hemos ido a Daroca, hemos ido a muchas cárceles. Lo que pasa es que las que más vamos son Martutene, la que más Zaballa, la cárcel de Álava, y luego últimamente estamos yendo mucho a Burgos también, porque a muchos de aquí los han mandado para allá. Sí, porque también los presos sociales también padecen este, diríamos, el distanciamiento, ¿no? La dispersión. La dispersión empezó con los presos sociales, yo lo tengo clarísimo. Preso que molesta, preso que disperso, antes de que con los políticos. Y de hecho, sabemos que aquí presos vascos, políticos habrá unos 250 y sociales dispersados habrá 750. Y afecta mucho más la dispersión a los presos sociales. Y encima, si no tienes un apoyo solidario fuera, familia o de gente que te haya echado un cable, te mueres de asco allí lejos. No te visitan. Ya es duro para los políticos, los viajes y todo lo que hacen, pues imagínate para los sociales. Sí, que no tienen coberturas y... Sí, a nosotros nos escriben desde otras prisiones familiares y diciendo, oye, que mi hijo anda por ahí, quiero saber de él. O sea, es durísimo. La salud mental en las cárceles muy deteriorada. Sí, lo que he dicho antes es que la cárcel es un reflejo de la sociedad a lo bestia. Tú vas a calle y ves que hay muchísima persona sin hogar con problemones de salud mental. El que una persona de estos le venga a un policía y le diga algo y el chaval le diga, gilipollas, déjame en paz, es atentado a la autoridad. Y tenemos perfiles así muchísimos que entran en prisión. Y al final se cerraron los manicomios antiguos, ahora son de otra manera, no hay suficientes plazas, que tampoco estoy muy de acuerdo con el plan de psiquiátrico, pero bueno, no hay plazas. De hecho, es dificilísimo ingresar a alguien en un psiquiátrico, tiene que estar de brote. Y están entrando en prisión. Y al final estamos pretendiendo que la prisión solucione el problema de salud mental que tenemos fuera. Lo metemos allí, toma, todo para la caja Pandora que reviente. Y con ese perfil es que no saben qué hacer ni la propia institución penitenciaria. Por mucho programa de Payén, que es para trabajar los problemas de salud mental que haya, el número es tan bestia y las esquizofrenias y las psicosis son tan bestias que es que hasta la propia cárcel quiere librarse de ellos, de que los saquen fuera, pero fuera no hay. Si los hemos mandado dentro porque no tenemos nada fuera. Es lo de siempre la sociedad, librándose de problemas con medidas estúpidas. Sí, con medidas evasivas, sin querer afrontar los problemas que se generan dentro de ella. Medicación, existe, la medicación es alta. Sí, ya era alta antes, pues porque es una manera de que la gente está más calmada. También es una manera de que el propio preso se evada de prisión, drogas, medicamentos, drogas legales, como quieras llamarle. Y ahora con todo el problema de salud mental, se cambió la heroína por la metadona. pues es una manera de apaciguar a la gente, y dentro hay muchísima, ahí no hay un control de ella. Pues aquí la jueza de vigilancia se quejó de ello, yo creo que para guardarse un poco las espaldas, pero bueno. ¿En qué términos? De que era vergonzoso y que no podía ocurrir que dentro de prisión se diera la medicación de esa manera, en la que un enfermo psiquiátrico no se toma la medicación delante del médico, sino que se la lleva para su celda, para el patio, para donde quiera. Un enfermo psiquiátrico, por lo general, no reconoce que tiene un problema de salud mental. Esa medicación le va a servir para tomarse un café, venderla y tomarse un café. O sea, y es el único sitio donde la medicación psiquiátrica se da de esa manera delante de un médico. Y pues está ocurriendo lo que está ocurriendo: sobredosis, gente tomando de todo. También es una manera de tener la cárcel más calmada. Antes de pasar al trabajo, ¿la alimentación en las prisiones? Pues malísima. Nada, la alimentación es un dineral dentro del presupuesto, y pues bueno, ahí puedes ahorrar dinero. Y es verdad que en prisiones no se come muy bien. Hay algunas que mejor que otras, y de hecho los propios presos te lo dicen: jo, pues en la cárcel de Zaballa se come mejor que en Martutene, o en la de Burgos se come peor. Cada cárcel además es un mundo, ¿eh? Quien lo dirige y todo esto es totalmente diferente. Y es verdad que la alimentación no es suficiente. La gente al final tiene que currar para poder coger algo en el economato o buscarse la vida como sea, para tener un plus de vitaminas, de alimentos, de lo que sea. Pues porque a veces llega como llega la comida. ¿Y cómo se dirige también? Pues se dirige con los propios presos cocinando según quién, privilegios, el que está en cocina, el otro no. Es crear submundos dentro de prisión. Trabajo. ¿Cómo está la situación del trabajo? Yo distingo entre dos trabajos, ¿eh? Uno es el de limpieza de patio, limpieza de, sí, de celdas, limpieza de galerías, cocina, etc., etc., que también es trabajo. Por el cual tienes unos privilegios, pues un buen comportamiento, más llamadas, algunos vis-a-vis más, se te da una serie de privilegios. Y otro ya es el trabajo en fábrica, en el que haces piezas y haces de todo. El primero, pues eso. Yo me acuerdo cuando estuve dentro, a mí no me querían dar ningún destino, no sé por qué, y me decían que para nada. Y es una manera de buscarse la gente la libertad al final, dentro. Si me porto bien y hago todo esto, pues al final saldré antes me darán permiso, voy a estar más tranquilo aquí. Y es triste, pero es así. Y la otra ya es pura necesidad, la mayoría de la gente que no tiene dinero con qué comer un poco más, comprando en el economato, con qué poderme tomar un café, con qué poder tener algo, ¿no? Para unos mínimos, tabaco, lo que sea, y no le queda otra que meterse a hacer pinzas, a hacer cartones, a hacer piezas para autos, mil tipos de trabajo que hay. Es verdad que aquí en Euskadi, Martutene es pequeñita y no se hace mucho, se hacen piecillas y así, se paga muy poco, se meten muchas horas, hay gente que ya no son en el taller. Yo me acuerdo que se lo llevaban al chabolo, a la celda, para seguir haciendo piezas, para poder cobrar un mínimo, y muy duro. En las cárceles grandes es donde más. Y para mí el peor ejemplo es Cataluña, con el sistema de trabajo que tenían, porque eso sí que es explotación pura y dura. Háblanos un poco de las cárceles de Cataluña, lo que tenéis vosotros así un poco registrado, y vosotras. Sí, no, nosotros como entidad estamos coordinadas con un montón de entidades, nosotros de Guipúzcoa, con varias entidades de Guipúzcoa, otras de Álava y otras de Navarra y otras de Vizcaya. Hemos creado una red de gente que trabaja en prisión, y desde esa red, sabiendo que iban a venir las competencias penitenciarias a Euskadi, llevamos varios años, pues hemos visitado las cárceles catalanas, hemos visitado a instituciones penitenciarias catalanas, a las ONGs que trabajan allí. Y es verdad que ellos están muy orgullosos de cómo lo llevan, pero tenía muchísimos fallos. Tú tienes las competencias, pero las entidades que entran allí, la mayoría eran bastante de iglesia, pero carca. Estábamos flipando todas. Y eso que dentro de las que íbamos nosotros había alguna de iglesia también, y estaba flipando. Allí tuvieron que asumir las competencias penitenciarias el mismo modelo que ya existía. Y el temor que tenemos es que el gobierno vasco, que asuma las competencias que vienen ya, que para marzo, abril van a estar aquí, se está atando todo, que asuman el mismo modelo. Y es verdad que en el gobierno vasco se han planteado varios modelos de prisión, ¿no? Varios modelos penitenciarios para Euskadi. Creo que cada partido tiene uno. Y bueno, parece ser que al final se han decidido por uno, pero que no tienen claro cómo aplicarlo. Es muy difícil. Ahí ya te metes en leyes de cartera de servicios, sí, de cómo se aplica aquí bienestar social, etc., etc., etc., y cómo adaptar todo eso a instituciones penitenciarias, ¿no? Y estamos muy encima, porque es que no queremos que ocurra lo mismo en Cataluña, que es verdad que aquí hay una subrogación, van a tener que aceptar a los mismos funcionarios, y hay algunos funcionarios majos y más abiertos, ¿no? Pero hay otros cuantos que son de la vieja escuela, que hasta que se jubilen te los comes. Y eso en Cataluña fue un marrón, y te lo admitían. Y aquí saben que es uno de los problemas a la hora de asumir las competencias penitenciarias. Si van a seguir funcionando igual, si va a ser otra manera de funcionar. Nosotros desde Arras creemos que es que... Y desde la red, decíamos que no hacía falta una cárcel nueva aquí, en Guipúzcoa. Que aquí como mucho podrían hacer un centro de inserción social, un tercer grado, más abierto. Que la gente ni entrara en prisión, directamente para allá las condenas pequeñas. En Arras no creemos en las prisiones. Creemos que el problema de las prisiones es la justicia, una justicia punitiva, penal, que tenemos si seguimos pensando en funcionar así. La de Zaballa se va a quedar corta, ya habían faltado otras tres, o cambiamos el modelo de justicia, o planteamos que a la gente los problemas se les solucionan de otra manera, y así cerraríamos las prisiones y daríamos salida a la gente de otra manera, o vamos a abrir prisiones sin parar si seguimos con este modelo. Y sabemos que el gobierno vasco está muy perdido ahora mismo con las competencias que le vienen. De delitos y penas. Yo he conocido dentro gente que estaba dentro porque no tenía un domicilio donde dar citaciones. Así de vergonzoso. O sea, si estamos hablando de que el 30 y pico % ya son gente inmigrante que ha hecho pequeños delitos, de que un porcentaje altísimo tienen problemas de salud mental y no deberían de estar dentro, aplicando la misma ley y dándoles otra salida. O sea, que hay gente mucha con problemas de salud mental y otro perfil también, que es que están por quebrantamientos de condena, por violencia intrafamiliar, en el que la madre y el hijo se llevan mal, hay un problema de salud mental, no se ha tratado, y al final los jueces están poniendo orden de alejamiento cuando la madre dice que es lo único que tiene en mi casa. Tres quebrantamientos va de adentro. Alcoholemias, yo he conocido caseros que con su coche iban del pueblo al caserío, no tenían otra manera de llegar. Tercera alcoholemia para adentro. O sea, hay delitos de todo. Es verdad que hay delitos violentos, violencia de género, violaciones, asesinatos, pero son mínimos. O sea, empiezas a ver y que son un 2%, un 1%, un 0, no sé qué. La mayoría de los que están dentro están por condenas pequeñísimas que salen para buscarse la vida o para su dependencia, y la solución que les hemos dado es meterlos dentro. Esa gente no tenía que estar dentro. Esa gente se tendría que dar otra salida. O sea, nosotros en Arras hace tiempo hicimos el cambio de clic, entendemos, no nos gustan las prisiones, yo no quiero prisiones, pero es que a prisión uno va después de pasar por el juzgado y ser detenido, y es el juez el que le mete. O cambiamos y ponemos el freno ahí, y ahí entonces no harían falta más prisiones, y al enfermo mental me lo metes en un sitio donde sea un tratamiento ambulatorio, con su familia, o en una entidad, donde sea, así terminaríamos con las prisiones y plantearíamos otro modelo, que es el que queremos. Si no... Eso, nosotros ahora mismo de vez en cuando hacemos comidas con jueces y fiscales para concienciarles. Les sacamos del juzgado a otro ambiente diciéndole, mira, en este sitio están haciendo algo, están estudiando, están trabajando, están buscándose la vida. ¿Allí dentro qué? O sea, y por ejemplo, los jueces y fiscales de Guipúzcoa no habían entrado nunca en prisión. Hicimos que entraran en prisión para que vieran que si aquellos salieron acojonados. Pues mira dónde los metes, ¿no? Claro, ten en cuenta luego cuando pones las condenas a dónde lo estás llevando. Y hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo previo en el que, oye, que es que hay otras maneras de que la gente se busque mejor la vida, haga su vida, sea autónomo, en vez de, ala, venga, para adentro y luego hablamos. La cárcel debería ser la última salida, la última. Yo no sé si haría falta una para perfiles exagerados, no lo sé. Yo creo que se pueden solucionar. A mí me daban por imposible también hace años. O sea, y mira dónde estoy. O sea, que yo creo que se puede trabajar de otra manera. Lo que pasa es que eso es creer, invertir, prevenir y gastarse pelas. Que cuando quieren ahí. Nosotros trabajamos mucho con calle. Tenemos cientos de personas en San Sebastián, en la puñetera calle, en el que si y nos estamos pegando con la administración para que le apliquen un derecho, el de vivienda, el de comida, el social, o sea, una pequeña ayuda. No damos esa ayuda, pero al final estamos dispuestos a gastar miles y miles y miles de euros para encerrar a esa persona durante años, cuando seguramente si lo hubiéramos ayudado y le damos un derecho automático y no que las ONGs ahí pidiendo como gilipollas para que nos digan no, al final perdemos el tiempo nosotros y la administración se nos ríe. O sea, dale el derecho automáticamente y seguramente no delinque, no manga para comer, no se mete en una casa ocupa o en no sé qué sitio para poder dormir caliente, tendría para una pensión. O sea, ahorraríamos más pasta ayudando a los pequeños delincuentes de esa manera, en vez de meterlos en prisión, que nos va a salir mucho más caro, y luego encima vuelve a integrarlo en la sociedad. Es que, es que es perverso y no es viable. O sea, pero bueno, alguien saca negocio. No hay otra. Y yo creo que las ONGs entre ellas, ¿eh? Yo me meto también. Presos en lucha. En estos dos últimos años han realizado rondas de ayunos itinerantes, ayunos de 10 días, presos en huelga de hambre. Y la lucha en las cárceles. Lo veo bien, veo que es una salida para la gente que está en esa situación. Veo poca fuerza, es verdad que la gente que está en huelga de hambre son los más puteados, son los que están ahí en primer grado, es gente que quiere pelear y instituciones no les va a permitir, les va a aislar más y les va a putear más. Me parece importante el apoyo desde fuera a esa gente, y no solo a la gente que está luchando en huelga, sino hay que concienciar a todos los que no están luchando y no tienen relación con esos dentro de prisión, para ir concienciando a la gente también. Tenéis ahí unos compañeros que lo están pasando fatal, y es una manera de crear red fuera, dentro de movimientos, dentro de pueblos. Hay que visibilizarlo más. Es difícil porque no vende, una historia que no vende. Pero yo sí creo que hay que visibilizarlo bastante más. Tiene que expandirse. Es difícil, la institución no lo quiere permitir. Lo ata con historias y no quiere permitirlo. La conciencia del preso social desde hace años se ha ido dominando y controlando. También es verdad que el perfil ha cambiado. Es difícil de trabajar, pero yo creo que fuera hay que hacer esa labor. De a los presos sociales que están dentro, comunicarles: oye, tenéis ahí unos compañeros, hay que, ¿no? Podéis ayudarles también. Yo me acuerdo cuando entraron los insumisos dentro, éramos los sociales los que le dábamos toda la cobertura y todo el apoyo. Fuera no salía, pero bueno, dentro era lo que había, y yo creo que a estos desde dentro se les debería de dar también, no solo desde fuera. Recogemos esas palabras sobre todo para todas las personas que tengan algún amigo, familiar o personas que conozcan, porque efectivamente con conocer a alguien en prisión pues ya debería de ponernos a las personas en situación pues un poco de seguimiento, de visitas, y eso es un poco en lo que te entiendo que deberíamos de ir, porque los grupos de apoyo que los existen en el estado español, pues también es, así como pues yo, si te digo la verdad, Josepo, un poco a ras en ese sentido, es una experiencia que en el estado español no se produce, no están asentadas, diríamos, pues esos grupos de Hemos tenido muchas discusiones, ¿eh? Arratz, cuando surge, nosotros estamos dentro del movimiento anarquista. De hecho, tuvimos muchas broncas de si ser efectivos, no ser efectivos, vamos a romper las cárceles, bueno, coge pico y pala, vamos para allá. Ay, no, quiero teorizar. Y bueno, al final, a mí lo que me importaba, a mí y a algunos más de los que estamos en Arratz, era, mira, el que está dentro, ¿cómo le puedo ayudar? Punto. ¿Le meto mantas? O sea, contra las cárceles yo también estoy. Pero al final era, vamos a ver, es verdad que es una apuesta difícil, ¿eh? Porque tienes que saber jugar dentro de la institución, porque trabajas para ellos y dependes de sus ayudas. ¿Cómo ser crítico y, ¿no? Y llevar ese equilibrio? Hay veces que te tienes que callar, pero luego buscarte la vida y darles caña por otro lado. Bueno, nos tiene muy marcados. Es verdad que en Guipúzcoa Arratz también se nos utiliza por parte de otras entidades. Cuando hay que hacer una denuncia nos utilizan a nosotros y tal y cual, ¿no? Pero bueno, no es fácil, pero al final es por donde apostamos. A mí al final lo que me importa es al que está dentro, cómo le puedo echar un cable para que salga, para que no entre. Hacemos mucho trabajo fuera para que no entre, que eso no se ve. Pero muchísima gente no entra en prisión por todos los asuntos jurídicos que hacemos, relaciones con jueces, fiscales, ir a los juzgados, hablar con las familias, evitar que entre policía, de todo. Y es lo que nos importa. Hay que trabajar, hay que estar ahí. Yo siempre digo, la gente se tiene que preocupar lo que tiene en su barrio. Sí, mucha teoría, si no estás ayudando a tu vecino que está mal, lo llevamos mal. Bien, terminamos aquí, Josepo. Estamos en el quinto cadenazo de Radios Libres Rompiendo Muros. Sí, quiero que envíes unas palabras a todas las personas que nos escuchan en el Estado español. De afinidad libertaria en su gran medida, Sí, no, yo siempre he sido un punky que ha andado con una hippie, o sea, no sé si es libertario o no es libertario. A mí lo que me ha preocupado siempre es echar un cable al que está al lado, ¿no? Y yo creo que tanto sea preso, sea persona sin hogar, sea un tío que está currando y lo lleva de puta madre y tal y cual, hay que concienciar a la gente, hay que concienciar de que hay otras maneras de hacer las cosas. Y eso se pelea día a día, con un montón de incoherencias, fallos, errores, cagadas, pero por lo menos estar ahí intentando mejorar lo que tienes en tu alrededor, desde tu barrio hasta a la gente que peor lo está pasando. Eso lo hago yo aquí en mi pueblo con los sin techo, dando caña a la yunta, como en tema prisión, como lo que se pueda. Yo creo que es lo que tiene que hacer la gente, si no, por lo menos, si no va a cambiar este mundo, nos moriremos tranquilos. Pues gracias por esas palabras, Josepo, hasta derribar los muros de las prisiones. Espetxea kapurtu. Que no se construyan más. Osasuna, milasker. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera. Llenas de gente y vacías de cerdos, y en la calle currando y matando al personal, y tú entre los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables.